te lastimé, me arrepentí. Pensaba que no te amaba, me equivoqué. Ahora mis lágrimas no se detendrán, no sé. La noche es larga, si tu calor, mi corazón grita y pide tu perdón. Intento olvidarte, pero es en vano. Sin ti no sé caminar, soy un humano llorando. Lágrimas, oh.